Lección número 6 para el 9 de febrero de 2019. El pueblo de Dios es sellado. Sábado 2 de febrero para memorizar. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. El mensaje de la apertura de los siete sellos muestra que toda persona que dice creer en Cristo se enfrenta a las bendiciones de la fidelidad o a maldiciones por infidelidad. Los primeros cuatro sellos describen los medios disciplinarios de Dios para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y darle victoria. Sin embargo, el pueblo de Dios también sufre injusticias y opresión en un pueblo hostil al Evangelio. En la apertura del sexto sello, Dios está preparado para ocuparse de quienes dañan a su pueblo. El capítulo 7 es un interludio que se inserta parentéticamente entre el sexto y séptimo sellos. El sexto sello nos lleva a la segunda venida de Cristo y cuando los impíos se enfrentan el juicio. Apocalipsis 7 responde a la pregunta acerca de quiénes estarán de pie en el día de la venida de Cristo. Los que han sido sellados, los 144.000. Sus otras características se dan en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5, el interludio inserto entre la sexta y la séptima trompeta, según Apocalipsis 10, versículo 1 al 11, que comienza con el segundo gran despertar y el nacimiento del movimiento adventista, coincide con el mismo periodo de las primeras escenas del capítulo 7 y se centra en la experiencia y la tarea del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Reavivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 23, durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulos 7 y 8.